días que lo imaginábamos de pie a la claridad, asomando sus brazos. Tiene frío. Dentro de esta habitación no hay sol. De ciencia ficción, de hombres de razón. ¿Cómo enseñar que me quiera? ¿Cómo curar una pena? ¿Cómo saber por qué existo? ¿A dónde comienza la vida? Las respuestas de tu mente solo en ti están. Si eso es poder, dentro de esta habitación no hay rey. Pues que hay, y vuelves, ruido de otros cantos que abrirán una nueva ilusión. Es hora que comience una nueva canción. Empezó a entrar el sol.